Comunicación 360, programa 9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Comunicación 360. Sí, volvemos a estar aquí, el programa donde hablamos de, ya lo sabéis, de comunicación, de relaciones públicas, de marketing, de comunicación 2.0. Es decir, hablamos de comunicación en 360 grados para tener esa mirada global. Ya lo sabéis, mi nombre es Raymond Sastre, periodista y consultor de comunicación. Gracias por escuchar este podcast, de verdad, muchísimas gracias. Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en la web raymondsastre.com/contactar. Allí tenéis un formulario, enviáis lo que queráis. Y dicho esto, empezamos. Hola, ¿qué tal? Venga, que hoy es lunes 24 de octubre, lunes, nos queda una semanita entera, para empezar a gestionar la marca. Ahora aquí una música épica iría muy bien, me lo tengo que plantear. Venga, tenéis toda la semana, hoy es lunes, venga, vamos a por ello. Hay que gestionar, hay que comunicar, ya lo sabéis, el lema de este podcast siempre es lo que no se comunica no existe. Ya os digo, el lema no es mío, no tengo ahí la gran frase después de tantos años de trabajo. No es mía la frase. Un día de estos os explico el origen que se adjudica a esta frase, porque de verdad, unos dicen que es por un lado y otros por otro. Bueno, da igual, no me lío más. De verdad, hay que gestionar la marca. Vuestra marca es imprescindible, vuestra marca es el elemento intangible que os diferencia de la competencia, que os define, que os da cuerpo, que permite decidir a vuestro cliente, vuestro segmento de cliente, vuestro cliente. Lo vamos a decir así porque llega un punto que hablar de segmento de cliente, sí, lo sé, es muy marketingiano, ¿eh? Pero hablamos de clientes, luego ya los tenemos divididos, segmentados, y sabemos que a este le gusta, o a este tipo le gusta este tipo de cosas, este tipo de cliente le gusta estas otras, de servicios, de productos, ¿vale? Pero hay que gestionar la marca, hay que comunicar, siempre hay que comunicar. Y digo que siempre hay que comunicar porque pido la proactividad, porque siempre estáis comunicando. Y de lo que se trata es de controlar absolutamente hasta donde se pueda la comunicación. De hecho, un día de estos, a lo mejor podríamos hablar de algo más genérico, volver a hablar en genérico de la comunicación, más que nada para, porque a veces, hablando con gente, incluso con algún cliente, se piensan que esto de la comunicación es como una varita mágica. Mira, tengo esto, solucionamelo. A ver un momento. La comunicación es algo maravilloso, incluso tiene ese punto mágico, pero no es matemático. Es decir, la comunicación no es estoy en el punto A, quiero llegar al punto B y hay que seguir este camino. No, en comunicación la gracia es eso, que hay 360.000 caminos o incluso más para llegar del punto A al punto B. Hay muchos caminos. Oye, yo escojo el camino verde, pues llegas. Escojo el camino verde, pues llegas. O escojo el camino fucsia. ¿A alguien le gusta el fucsia, por cierto? Bueno, elijo el camino fucsia, vale, pues llegas también. Hay muchos caminos para llegar del punto A al punto B. Algo principal o con lo que se trabaja mucho en comunicación o cuando haces consultoría es descartar cosas que sabes que no van a funcionar. Es decir, algo que con lo que se trabaja es esto no funciona, esto tampoco. Para lo que quieres conseguir tú, este camino no te sirve. ¿Vale? Este en concreto del punto A al punto B voy a utilizar, me lo invento, iba a decir, el marketing de contenidos funciona casi siempre o siempre. No, voy a utilizar publicidad. Ya sabéis, si estáis escuchando los podcasts, que soy un poco crítico con la publicidad. Sí, no, la publicidad sirve para unos casos y no sirve para muchos otros. Otro día hablamos si queréis. Bueno, digo todo esto para que comuniquéis, controléis la comunicación, hay que controlarla. ¿Lo podéis hacer vosotros? Genial. ¿No podéis? Fichad a alguien. Lo incorporáis en la empresa. Existimos los consultores de comunicación, me podéis fichar a mí. Si no soy yo, otro de confianza. Lo que queráis. Pero siempre hay que controlar la comunicación. Siempre. Hay que crear una buena marca. Hay que hacerlo todo lo mejor que se sepa. Llega un punto, incluso el punto obsesivo, ¿eh? pero es que nos gusta esta profesión, lo disfrutamos tanto, que a veces la gente de nuestro entorno, a veces mujeres, para, afloja un poco, ¿vale? Bien, dicho esto, Estos últimos días habréis visto que el podcast ha sido bastante errático. Vale, quería estar en fase un poco de prueba, a ver si era capaz de asumir la publicación diaria del podcast. A ver si el día a día podía insertar ese elemento que es grabar el podcast, editarlo un poquito. Ya os digo, esto es, como se dice vulgarmente, falso directo, tal como se graba, tal cual sale, a no ser que haya un vacío de 5 minutos porque he tenido que ir a beber agua. Pero tal cual se graba, tal cual sale. Pero bueno, he podido comprobar que se puede incorporar este podcast cada día a mi rutina, por lo que bienvenidos y bienvenidas a esta aventura que es el podcasting y a este podcast que es Comunicación 360. Iba a decir, vuestra salvación en la comunicación, no me voy a pasar tanto. Venga, hoy es lunes, como os he dicho, ya lo sabéis, hoy es lunes. Por lo tanto, toca, como os he dicho otros días, hablar del gabinete de prensa, ¿vale? Ya lo sabéis, esa estrategia que os abre las puertas de los medios de comunicación a vuestras marcas. Es decir, vuestra empresa, vuestra marca, sale en los medios de comunicación. Prensa escrita, en la radio, en la televisión, en los podcasts, en los blogs, en los portales informativos. Hay casi un sinfín de formas de salir en los medios de comunicación. Sabéis que también os he hablado de la nota de prensa. Pero para que la nota de prensa surja o tenga efecto, tiene que salir en los medios de comunicación. Y aquí es muchas veces cuando sale también la gran pregunta, que es, ¿cuándo se envía la nota de prensa? Vale, la gran respuesta a la pregunta de cuándo se envía la nota de prensa es depende. Frustrante, sí, pero es depende. Depende de lo que queráis. Hay que tener en cuenta unos puntos previos, ¿vale? Ya sabéis que otras veces os he estado hablando de la nota de prensa, cómo empezar a redactar. Vamos a ir siguiendo cómo redactar la nota de prensa. Oye, a quien le interese, doy formación de todo esto, ¿eh? Quien quiera un curso personalizado del gabinete de prensa o específico de notas de prensa, que contacte conmigo, raimundsastre.com/contactar, y allí nos ponemos de acuerdo. Son absolutamente personalizados. Lo que quiere el cliente, le doy al cliente. ¿Gabinete de prensa entero? Hablamos de gabinete de prensa. ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo montarlo? ¿Qué hacer? ¿Gabinete de sala de prensa 2.0? ¿Perfiles que pueden ser interesantes para un gabinete de prensa? Etcétera, etcétera. No, yo solo quiero notas de prensa. ¿Cómo lo hacemos? Tengo gente, pero no acaba de declararse. Bien, pues hablamos y hacemos un curso. Dicho esto, punto previo, punto uno, punto imprescindible para saber qué día o cuándo se envía la nota de prensa. Bien. Punto previo. Antes de enviar la nota de prensa, hay que asegurarse que lo que hay escrito en la nota de prensa es noticiable. Es decir, que lo que hay redactado es una noticia que puede ser interesante para los medios de comunicación. ¿Vale? Hay que asegurarse bastante el tiro. ¿Eso qué significa? Vale. Aquí es cuando surge a veces el problema de las personas que sienten mucho el negocio, es decir, el negocio es mío y yo lo gestiono. Por eso, normalmente, y no es que no, tenéis que contratar un consultor de comunicación o una consultora de comunicación. No, no lo digo por eso. La gente que está muy metida en su negocio, a veces tiene esas, ¿sabéis esas orejeras que tienen los caballos o los burros cuando a veces los sacan a pasear aquí, la fiesta de San Antonio, los tres toms y tal? Vale. A veces no ven más allá y es, no, esto es importante, no, esto es muy noticiable, esto es la gran noticia de mi empresa. Si te lo puedes mirar con un poco de distancia, con un poco de frialdad y con experiencia de haber tocado otros sectores y de conocer cómo funcionan los medios de comunicación, puedes ver rápidamente si esa noticia puede funcionar o no. Repito, en comunicación no es una ciencia exacta, no son matemáticas. Por tener un hecho noticiable no significa que los medios lo vayan a sacar. Pero es mucho más probable que lo saquen o que se pongan en contacto contigo para trabajarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que asegurarse el tiro de que lo que se envía sea noticiable. Bien. Punto 2. Importante también. Tener claro a qué medios y a qué periodistas se envía o les puede interesar la nota de prensa, es decir, la noticia redactada por nosotros, por nuestra empresa, evidentemente hablando de nuestra empresa, pero que puede ser interesante para los medios de comunicación. Bien, hay que tenerlo muy claro. No vale, es decir, hay que evitar disparar a todo el mundo. O sea, la mítica frase de matar moscas a cañonazos Eso jamás de los jamases. O sea, para eso sirve la publicidad. Y la publicidad no segmentada, ¿vale? La publicidad mata moscas a cañonazos. Estamos viendo la televisión, yo tengo unos intereses particulares y, por ejemplo, me lo invento, me sacan la gran oferta para viajar al Caribe. Ahora, dentro de, pues, en vacaciones de Navidad. Hombre, pues no me interesa, porque en vacaciones de Navidad soy más de quedarme en casa. Pues no me interesa. Están invirtiendo en aparecer en un medio de comunicación sin segmentar demasiado, por no decir sin segmentar casi nunca. ¿Vale? Por lo tanto, lo mismo que tendría que hacer la publicidad, por eso va muy bien Facebook Ads y AdWords, que está muchísimo más segmentado y pierde ya ese punto de publicidad y pasa a ser información que puede ser mucho más interesante. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, si esto tendría que hacerlo la publicidad, también tenemos que hacerlo nosotros a la hora de enviar notas de prensa a los medios de comunicación y a los periodistas. Una noticia económica no le va a interesar seguramente a un generalista. Le tiene que interesar a su sección de economía y a sus periodistas. De la misma forma que a un medio de comunicación especializado en economía o incluso al medio de comunicación local de tu municipio, de tu ciudad, de tu pueblo, el que sea. Hay medios de comunicación, tendría que haber más, ¿eh? Ahí cuando me pongo la máscara o el careto de periodista, hay que promover los medios de comunicación. Otro día. Bien. Por lo tanto, hay que ser efectivos. Os pongo un ejemplo. Mío. La semana pasada envié una nota de prensa para un cliente. ¿Vale? No la enviamos absolutamente a todos los medios de comunicación. Lo enviamos a medios locales, porque interesaba también que la noticia saliera en medios locales, que salían unos días concretos, por lo tanto, la nota de prensa tenía que enviarse un día concreto, unos días concretos, para tener tiempo a aparecer en esos medios de comunicación, que se publican semanalmente, en jueves y un viernes. Depende del medio de comunicación local. Si sale en papel, a veces, si sale diariamente, que los hay, pues la podéis enviar distintos días. Si sale una vez a la semana, tienen su día de cierre, por lo tanto, hay que tener muy claro qué día se puede enviar, etcétera, ¿vale? Pues enviamos. Medios locales. Apareció en casi todos. Sí, diría que en casi todos. Sí, creo que faltó uno solo. Bueno, entre locales y generalistas, en más de 10 medios de comunicación salió la noticia, la nota de prensa, que nosotros enviamos, o que envié para mi cliente. En algunos medios salió tal cual. O sea, cogieron la nota de prensa y la publicaron tal cual. En otros, la modificaron muy poquito. Añadieron un párrafo de información, pero básicamente, incluso la estructura casi, era la nota de prensa que envié la semana pasada. Por lo tanto, enviar notas de prensa funciona, pero hay que saber cuándo enviarlas. Bien, punto 3. Por lo tanto, tenemos hasta ahora. Tener claro que lo que se envía es noticiable, es una noticia interesante. Que esa noticia interesante no la vamos a enviar a todo el mundo, sino que ese interés es para unos medios en concreto y para unos periodistas en concreto. Bien. Punto 3. Definir es los objetivos. Es decir, definir dónde queréis salir. Que más o menos es consecuencia de los dos primeros puntos. Es decir, tengo un hecho noticiable. Sé que no lo voy a enviar a todo el mundo. Lo voy a enviar a algunos medios y a algunos periodistas en concreto. Bien. Defínelos. ¿Qué medios y qué periodistas? Una vez tengáis eso definido, o tengamos eso definido, sabréis cuándo enviar la nota de prensa. Por ejemplo, quiero salir en el informativo del mediodía de la televisión X. Bien, esa televisión, no sé, pongamos la Sexta, Telecinco, lo que queráis, ¿vale? La televisión española, TV3... Hay sin fin de canales, incluso televisiones locales. Quiero aparecer en el informativo del mediodía. Bien, ¿de qué televisión? ¿Local, generalista? Bien. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si queréis salir en un informativo, que los informativos, depende de la televisión, todos se lo van trabajando, pero habitualmente el informativo del día se trabaja el día. A veces hay una noticia el día anterior que es la que se ha trabajado, pero las noticias que se trabajan durante la mañana salen al mediodía. ¿De acuerdo? Bien. Si se trabajan durante la mañana, lo más probable es que la reunión del informativo, la reunión de redacción, o de editores, depende del medio, se le pone un nombre u otro, se reúnen todos, repasan los temas que hay del día y se ponen a trabajar a ello, ¿vale? Entonces, no lo envíes por la mañana. A no ser que sea un bombazo, que la noticia sea espectacular, entonces sí, incluso lo podéis colar para el mismo día. Oye, quiero salir hoy al mediodía. Pero es que es una bomba, la voy a enviar a las 9 de la mañana y sé que el mediodía va a salir. Y lo vais a comprobar porque las llamadas van a empezar a salir y os van a empezar a sonar el móvil a base de bien. Vale. Pero habitualmente no se trabaja con bombazos. Una marca como puede ser, yo qué sé, un restaurante, una zapatería, un e-commerce, habitualmente no tienen grandes bombas informativas, sino que tienen noticias interesantes, hechos noticiables. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Entonces, si quiero sacar o quiero salir en el informativo del mediodía, tengo una noticia, un hecho noticiable, normal y corriente, como os he dicho. ¿Eso qué significa? Que tengo que enviarla, por ejemplo, el día antes. O 2 días antes. Mejor 2 días antes. Par de días antes, oye, os envío el tema. Quiero, por ejemplo, vamos a salir un miércoles, un jueves, un viernes, ¿vale? Pues el lunes enviáis la nota de prensa, por la mañana. Se envía la nota de prensa y vamos a ver cómo reaccionan los medios. Vemos que no nos dicen nada ni se comunican con nosotros. El siguiente paso, que es muy, muy, muy, muy habitual, es que el gabinete de prensa, la persona que os lleva las funciones o quien sea que lleva las funciones del gabinete de prensa, llama a los medios de comunicación donde se ha enviado la nota de prensa, simplemente, así trabajo yo, ¿eh? Simplemente para comprobar que se ha recibido la nota de prensa y sondear rápidamente si el tema interesa o no interesa. ¿Vale? Digo que así trabajo yo porque demasiadas veces hay empresas que contactan, lo digo porque me ha pasado, ¿eh? 2 empresas me contactaron en distintos momentos para tener a alguien de gabinete de prensa. Querían externalizar el servicio, no lo tenían, pero no querían contratar a nadie. Fantástico. Se externaliza el servicio. Y básicamente lo que querían era, no, es que queremos salir en los medios de comunicación, perfecto. Oye, pues hablamos, nos sentamos, a ver cuál es vuestro día a día, exactamente qué os dedicáis, toda vuestra cadena de valor, cómo funcionáis, es decir, saberlo todo para saber dónde pueden estar los puntos interesantes para sacar noticias. Bien. Se envían los medios de comunicación y luego sondeamos a ver cómo reaccionan y vamos trabajando con ellos. El problema es que ellos lo que querían era no enviar notas de prensa, lo que querían era que me dedicara a llamar a los periodistas y decirles la información que tenían que publicar. Les intenté hacer entender que entendieran que así no se trabaja. Es decir, pero es que no se podía trabajar así por una cosa muy concreta, que es... Yo tengo mi base de datos, yo conozco a, iba a decir a muchos, conozco a periodistas de distintos medios de comunicación, tengo sus contactos, algunos los conozco personalmente, incluso algunos los considero amigos. Por lo tanto, a nivel profesional, jamás voy a quemar mi base de datos ni a pedir favores a periodistas en nombre de un cliente. Básicamente porque es mi base de datos y son mis contactos. No puedo quemarlos en nombre de una marca u otra. ¿Por qué? Porque el mismo periodista va a recibir una información de un cliente, información de otro cliente, distinta, evidentemente. Pero jamás puedo, en nombre de una marca, presionarle. Por algo muy simple, no puedo quemar mi base de datos. Entre otras cosas, porque vivo de ella. No puedo cabrear a un periodista, para luego decirle, oye, esto es para un cliente. El cabreo que llevas conmigo, olvídalo, porque ahora te voy a enviar una nota de prensa muy interesante de otro tema. No, no, esto no funciona así. Se trabaja como se tiene que trabajar. Bien, dicho esto, como os he dicho, tenéis la nota de prensa, tenéis muy claro dónde queréis salir. Bien, lo que debéis tener clarísimo es cómo funcionan los medios de comunicación. Lo que os digo, televisiones. El informativo se prepara para el día, mediodía. Normalmente el de la noche, si es que hay 2 informativos... hacen un refrito, modifican, actualizan las informaciones que tienen y pueden añadir alguna nueva que haya sucedido, que sea la bomba y que se merezca entrar. Bien, informativo del mediodía, 30 minutos, 40 minutos, una hora, depende del informativo, depende de la televisión. ¿Eso qué significa? Tiempo limitado. Debéis tener muy claro que vuestra noticia sirve para entrar en ese informativo. Si no, no hace falta que me gastéis. A ver, la nota de prensa la podéis enviar. Pero tampoco enviéis muchas notas de prensa al mismo medio, al mismo periodista, porque se van a acabar cansando. Por lo tanto, digo que hay que seleccionar muy bien y hay que tener muy claro dónde se envía para tener posibilidades de salir. Pongamos otra opción, portal informativo. Portal informativo, ya sea de un medio de comunicación que tiene su versión en Internet o directamente un portal informativo único y exclusivo de allí. Bien, las informaciones se van publicando constantemente, por lo tanto, no hay una hora exacta de publicación, por lo que podéis enviar la nota de prensa a lo largo de la mañana, más o menos. Yo apuesto mucho siempre por enviar notas de prensa por la mañana, porque habitualmente donde las envío yo es para salir o informativos de mediodía o aparecer a lo largo del día con esa información o que los medios la puedan trabajar para salir en su publicación semanal de jueves, viernes o la mensual. Vale. Por lo tanto, enviáis la nota de prensa por la mañana. Puede salir a lo largo del día o al cabo de unos cuantos días. Bien. Jamás enviéis una nota de prensa cuando los periodistas no estén trabajando. Por eso digo que hay que conocer las dinámicas de los medios de comunicación. ¿Por la noche? Hombre, no enviéis nada por la noche. No hay casi nadie trabajando. Los grandes medios sí que tienen gente trabajando por la noche, a no ser que sea un gran bombazo o una última hora que tiene que salir por la noche y eso es muy circunstancial o muy poco probable. Enviad la nota de prensa durante la jornada laboral del periodista, ¿vale? Y si puede ser, a primeras horas. No la envíes por la tarde, que la gente ya va de vuelta un poco de todo, que ya llevan todo el día cubriendo actos, que van un poco cansados, y la información del día, más o menos, o casi siempre, ya está trabajada. Podéis enviar una nota de prensa por la tarde para que aparezca por la mañana, pero para eso, bueno, la podéis enviar la mañana anterior para que salga la mañana siguiente. Yo ya os digo, no apuesto mucho por enviar notas. Primero, no envíes nunca notas de prensa fuera de horario de periodista, porque puede ser que se cuelen ahí en medio del correo electrónico y el periodista ni las vea, por lo que os he dicho unas cuantas veces, los periodistas reciben muchísimas notas de prensa. Enviadla una hora que sabéis que puede recibirla y la puede ver. No la enviéis cuando va a estar una hora o dos horas pues cubriendo un acto o comiendo, porque se va a colar en medio de no sé cuántas notas de prensa. Se van a acumular, el periodista las va a mirar muy rápido, incluso más rápido de lo habitual, no me interesa, no me interesa, no me interesa, y va a saltar. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, resumiendo, porque vamos a ir cerrando, tener claro que lo que se envía es noticiable, es una noticia, que puede ser interesante para los medios. Tener claro que jamás lo debéis enviar, jamás de los jamás se los debéis enviar a todo el mundo. Todos los medios de comunicación no pueden estar interesados en vuestra información. Hay unos medios y unos periodistas que pueden estar interesados, pero jamás todos, jamás. Y tercer punto, definir exactamente qué periodistas, qué medios queréis salir o en qué géneros queréis salir. Lo que os digo, en un informativo, en la publicación semanal del medio de comunicación, en la publicación mensual, en el medio especializado, ¿vale? Jamás envíes fuera del horario de un periodista. El horario de periodista es, iba a decir, casi horario de oficina. Miento, el horario de periodista es 24 horas al día. Pero tiene su horario en redacción. Entra por la mañana, si no tiene que cubrir ningún acto va a estar en redacción trabajando en noticias o buscando noticias, se va a ir a comer como todo el mundo, va a volver por la tarde, va a ir a cubrir algunos actos o no, va a estar trabajando en la noticia que ha ido a cubrir por la mañana, lo que sea. Pero su jornada más o menos es esa, es esa. Mañana me voy a comer, tarde, y me voy. Luego es, ¿sale la bomba? Pues si está en su casa o paseando con los niños, lo siento mucho, seguramente lo va a dejar, va a buscar a alguien y se va a ir a cubrir la noticia. Porque es una última hora, porque se le necesita, lo que sea. Pero más o menos debéis tener claro eso. Saber cuándo enviarla, teniendo en cuenta cómo trabaja ese medio de comunicación, qué, dónde es, dónde queréis salir. Y sobre todo eso, dejar tiempo a que se trabaje. Es decir, si enviáis una nota de prensa al cabo de una hora no está publicado, no os preocupéis. Es decir, jamás se publica una noticia al cabo de una hora. Los medios de comunicación que lo hagan, oye, genial para vosotros, pero no van a trabajar muy bien y puede que tampoco os acabe de interesar. ¿Vale? Es decir, tener claro el hecho noticiable, tener claro que no lo debéis enviar a todo el mundo, segmentar muy bien, definir muy bien periodista, sitio y lugar. Y una vez tenéis todo eso hecho, se envía la nota de prensa, se espera, Si ha resultado bien y si no, se empieza a contactar con los medios de comunicación. Oye, ¿te interesa? ¿No te interesa? ¿Por qué? ¿Si no? Y así de paso vais contactando y vais generando esa relación. Sobre todo, el aviso previo, aquí lo vamos a dejar. No bombardeéis a los medios de comunicación. Es decir, la filosofía de cuantas más notas de prensa envío, mejor, es mentira. Cuantas más notas de prensa envías, peor. Por lo que digo, por fatiga, los medios de comunicación van a empezar a ver ese mailing, ese correo electrónico que va enviando notas de prensa que no os interesan o que no le interesan nunca. ¿Qué va a hacer? Automáticamente su cerebro va a decir, este correo electrónico jamás envía nada que me interese. Fuera. O se lo va a quitar de encima o simplemente casi se lo va a saltar automáticamente. Por lo tanto, no bombardeéis a los medios de comunicación, que es otra teoría que a veces con algunos clientes tenemos que parar. Envía esta nota de prensa y luego esta y luego esta. No. Definamos muy bien qué nos interesa, qué es lo que interesa que salgan los medios de comunicación y trabajamos con ello. No, es que voy a visitar a un cliente, he conseguido esto, he conseguido el otro. No. Definamos muy bien qué interesa para la marca, para definir bien los mensajes, qué valores queremos que se asocien con esa marca. Todo eso es cuando trabajan los medios de comunicación, ¿vale? Bien. Más o menos ha quedado claro. Es que, no sé, me da la sensación que os he contado muchas cosas y no sé si lo he contado con un orden lógico. Si hay cualquier duda, por favor, contactad conmigo. raimondsastre.com/contactar. Es fácil, raimondsastre.com/contactar. Hay un formulario, me lo enviáis y os contesto tranquilamente o hacemos o hago otro podcast y acabamos de aclarar dudas. Por lo tanto, aquí lo dejamos, capítulo 9 de Comunicación 360, lo finiquitamos aquí. Muchas gracias por escucharme, por escuchar este podcast. Si os gusta, ya lo sabéis, esas 5 estrellitas en iTunes y el me gusta en iVoox. Y sobre todo, recordad el lema de este podcast: lo que no se comunica no existe. Hasta mañana.